Sánchez e Iglesias han advertido a la oposición del peligro de apropiarse de la monarquía constitucional. Además, tras la intervención del líder de Esquerra Republicana, en la que ha denominado al rey como el diputado número 53 de Vox, la tensión se ha visto incrementada. La sesión ha finalizado con una interpelación del PP contra el ministro de Justicia y el funcionamiento del Estado de Derecho.